cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantia.com. Ya sabes, entre las 11 y las 12, en directo primera entrega. Una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Si estás en otras zonas horarias, en otros usos horarios, tienes que echar mano de la calculadora, pues horitas menos, horitas más. En cualquier caso, te damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir un día más este tiempo de radio contigo, con nosotros. Tú con nosotros, que me he expresado mal, para compartir otros 60 minutos de música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para ti. Hoy es jueves, es 22 de octubre, hay que ver qué rápido se nos pasa el tiempo, ya este fin de semana tenemos que cambiar la hora ya. La lata que tenemos cada 6 meses, creo. Bien hacia arriba, bien hacia abajo, pues para aprovechar pues, las horas de luz. Pues nada, que estamos aquí encantados y tal como te anunciamos ayer, pues vamos a comenzar con una banda con la que ayer pues cerrábamos el programa, Cabo Frío. Son neoyorquinos y observarás que en el enlace del post que te encontrarás, pues enlazo directamente a Curtis Kendrick. Y dirías, pero no iba a presentar a Cabo Frío. Sí, voy a presentar a Cabo Frío, pero Curtis Kendrick, que es un poco el que corta el bacalao, un poco el que lleva pues todo el cotarro de Cabo Frío, y no he encontrado una página web de Cabo Frío, y como ahí tienes todos los discos, pues he preferido pues enlazarlo a Curtis Kendrick, un pedazo de teclista norteamericano, neoyorquino para más señas. Y desde el año 79 nos viene ofreciendo música muy curiosa, es smooth jazz, aunque con muchos toques latinos. Ya sabes que en Nueva York pues se centró pues una formación, luego te diré su nombre, pues entre el jazz, la salsa, la música latina, emulando pues a lo que estaban haciendo en Filadelfia con el sonido de Filadelfia, Mother, Father, Sister, Brothers. Sal Soul, ahora me acuerdo. Bueno, tras ese toquecito latino, en este álbum no se nota tanto, pero tú escuchas cualquier disco de Cabo Frío y dirás, pues estos son pues, brasileños o caribeños, pues no, son neoyorquinos. Curtis Kendrick es el que lidera esta banda, que me ha hecho mucha ilusión porque me encontré este álbum. Mira, que ahora hemos lanzado tal y cual, se llama Dreaming. Y es su álbum del 2015. Ayer cerramos con uno de los temas y hoy pues abrimos con la portada correspondiente. Cabo Frío también, si lo pones por ahí en Google, pues te encontrarás que es una localidad turística de Río de Janeiro. Y no tiene misterio el nombre, era un cabo, es un cabo, si ves las fotos. Y las aguas que había, pues a pesar de estar en Brasil, pues eran bastante más frías que las playas colindantes. Entonces pues Cabo, un cabo frío, pues ahí está. Y como es un nombre pues portugués y el grupo es norteamericano, pues no tiene acento en la I, sería frío, pues tendría acento. Entonces habrás visto, bueno, este tío se ha dejado la tilde, pues no me la ha dejado, la ha puesto a propósito. Pues nada, bienvenido, ya sabes que nos puedes escuchar en directo o en formato podcast con los lugares correspondientes, que repito todos los días si me dicen algún amigo, oye, mira, es que te pasa la mitad del programa presentándote y contando un poco de qué va la cosa, pues es verdad. Pero bueno, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, estamos encantados un día más de estar contigo. Cabo Frío, esto se llama Moments in Time. Una banda genial que lidera ese fantástico teclista, Curtis Kendrick. Comenzamos Confusión. Dreaming, el nuevo disco de este 2015 que te presentábamos ayer. Hoy le dedicamos la portada a esta banda neoyorquina, Cabo Frío, que toma su nombre de un cabo, una zona turística ya en Río de Janeiro. Y nos hemos quedado con este Moment in Time, un tema que no es el que abre el álbum, es el número 9 concretamente, pero que nos ha parecido delicioso. Y una verdadera alegría ver nuevamente música de Cabo Frío, esta banda que tanto nos encanta. Y que lidera el pedazo de teclista neoyorquino Curtis Kendrick. Echo de menos algún toquecito más latino en este álbum. Tiene poquito, pero los discos anteriores de Cabo Frío se nota ahí un ramalazo latino, de jazz latino, que es una delicia. Moment in Time, la banda de Nueva York, Cabo Frío, que tiene nuevo material y además nos encanta. Pues seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos un poquito más abajo, a Colorado. Él es clarinetista, se llama E.L. Mahone, y esto es B.P.T. Bob, una delicia de músico, lo hemos escuchado ya muchas veces en Confusión, y además el clarinete no suena mucho como instrumento aquí en el programa. We'll be right back. Siempre es una delicia escuchar este... tendría que ver a Claro en la garganta. Clarinetista de Colorado y el Mahon. BBT Bob. Lo hemos escuchado aquí, tiene, pues déjame mirar, 8 trabajos. Y a cuál mejor. Además es una forma de entender la música de, pues bastante diferente. Con ese sonido peculiar del clarinete. Actualmente pues en sección de vientos el que corta el bacalao es el saxo. Y clarinetistas pues hay poco. Me parece que conocemos a 2 o 3. Y uno de ellos es E.L. Mahon. Estás en confusión disfrutando con toda esta música. O al menos eso espero, porque no creo que esté aquí escuchando si no te gusta lo que te encuentras. Vamos con británicos, The Influence, Hold On, otro temazo. Your eyes, I know we all are una banda genial, británicos, un cuarteto que bueno, nos ha ofrecido sobre todo desde los 90 música grandiosa. Esto se llama How Long, de su álbum The Very Best Of The Influence, un álbum que editaba en el año 2012 y contenía pues una referencia de todos sus grandes éxitos, buenos recuerdos de esa época también genial para este tipo de música, no soul, no funk, R&B urban, el bueno de calidad. Pues seguimos, nos vamos con también otro estreno, Dancing Pharmacy, otra banda esta que nos encanta, música muy tranquilita. Again and Again, Back Home, el disco que presentan también este 2015. Again and again. Dancing Pharmacy. Hi, I'm Jacques Pellerin, and I would like to send greetings to the friends of Confusion in Radio Esperanza. I invite you to listen to my music in my Jacques Pellerin's page in SoundCloud. Este era el álbum de debut de Jean-Paul Blue, Money Blue, con su guitarra, el solo sin incógnito. Salto de fe, Leap of Faith y un tema saltazo de Marshall Shaw. Originario de las Islas Maldivas, hijo del poeta Edward Munch. Arrincado en Londres y haciendo verdaderas obras de arte, tanto con sus colaboraciones como él solo y con su banda Incógnito. Precisamente celebraban hace poquito el 30 aniversario en un escenario impresionante, el Royal Albert Hall. Yo los vi en el 92 en el Royal Albert Hall y era una pasada, ¿verdad? Jean-Paul Blue Money, Got to Let My Feeling Show. Seguimos. Ayer te presentábamos este pedazo de teclista de Michigan, John Hersh Jr. Esto es una pasada. Soul for Pies. Thank you. Soul Puro Bones. Leon R. Jr., teclista fantástico de Michigan, Detroit. Y el álbum que te presentábamos ayer, It Takes More. Una delicia, tiene un gusto exquisito este hombre. Un smoothies elegantísimo, aunque bueno, claro, hablar de elegancia en el smoothies con todos los intérpretes. Pero bueno, este hombre destaca con ese gusto especial que tiene a la hora de componer. A mí me encanta todo lo que he escuchado de él. Me parece genial y además te coges el álbum de principio a fin. Y bueno, cada tema tiene algo diferente, distinto. Pues seguimos, esto no termina, esto es Confusión, RadioEsperantia.com, disfrutando de este jueves 22 de octubre. Como te decimos muchas veces, nos podrás encontrar a lo largo de la programación en fechas que no sean el 22 de octubre, y es que repetimos los programas o los metemos en reemisión junto al resto de los compañeros. Para que tengas 24 horas en el canal 1 de Radio Esperantia. Deliciosas. Pues seguimos, vamos con este pedazo de trompetista Preston Smith y Funk It Up. Temazo y Funk It Up, un álbum que llevamos ya una temporadita escuchando y que nos encanta. Y nos vamos al Reino Unido, ahí en Leeds se creó esta banda genial de Haggis Horns, un septeto con una sección de vientos también para alucinar, iba a decir otra cosa, pero bueno. Muchas veces los ejercicios ya se me quedan cortos. What Comes to Mind, el álbum que te presentábamos también el otro día. Y Can't Stop the Limit. qué pasada de Hey Sons, segundo álbum, el primero lo editaron en el 2007, Hot Damn, y este segundo, What Comes to Mind. I can't stop the feeling. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. En este punto te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, y por supuesto, tanto si acabas de sintonizarnos y es un ratito, si ya estás escuchando el podcast, por nuestro saludo, evidentemente. Vamos con un indicativo y continuamos con una banda que estamos recordando desde hace unos días. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De hace días vía Vibraphone y británicos, el álbum que lanzaba el año 2000, Acid Jazzism. Promesas rotas, Broken Promises, una pasada. banda que siempre me gustó. Fue un poco un encargo que se hizo al ver la proliferación de formaciones de Acid Jazz. Y fue por encargo pues crear una formación de Acid Jazz. Que bueno, de hecho que lo hicieron y además bien. Vibraphony. Pues estamos ya en la recta final de Confusión, pero todavía nos da tiempo de hacer planes para la despedida, de escuchar un par de temas de estos que nos encantan. Hay un álbum genial que a mí me encanta, Soul Lounge. Es Hola o Nabule Soul. Que contiene verdaderas maravillas, verdaderas obras de arte, este Soul Lounge 12. Son tres CDs completos, casi nada. No los he contado, pero son 60 temas y me joder que me quedo corto. Soul Town, Hola o Nabule, una pasada de vocalista. Pues seguimos en Confusión y ahora sí que empezamos a hacer ya planes. Start Your Soul. Un indicativo, nos iremos con Soundscape Yuka y ya con ellos nos despediremos para emplazarte para el último programa de la semana del viernes, de que es mañana 23 de octubre. Seguimos. I'm I'll be there for you. Estaré allí para ti o por ti. El trío neoyorquino Touch Your Soul. Otra banda de estas que nos encanta. John Christian Hulich, que es en batería. El bajista Jordan Scanella y el teclista Ethan White. El trío Torture Soul, que tiene temas realmente impresionantes. Aquí han sonado mucho en confusión y por supuesto seguirán sonando. Por lo dicho, nos vamos con un indicativo, Soundscape Yucca, y ya sobre los últimos compases de ese tema iremos emplazándote para el programa de mañana aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Al final tuvimos que hacer un pequeño cambio y escuchamos el tema que teníamos para despedirnos para el placer de para mañana es Johan Asmussen, un delicioso bajista. Soul Low, lo que escuchas. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, que te desea siempre, siempre lo mejor. A ser moderadamente felices, Soundscape UK, Uptown Grooving. Mañana viernes cerraremos semana. Y como siempre en radioesperantia.com te encuentras ahí pues el podcast correspondiente al día de hoy y todos los anteriores. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, hasta mañana. We'll be right back.